Dios es poderoso. Sí, sí, sí, grandes son sus obras. Ay, sí, sí, sí, Dios es poderoso. Sí, sí, sí, grandes son sus obras. Sí, sí, sí, Él vive entre nosotros. Sí, sí, sí, siempre a toda hora. No desprecie la vida, no desprecie la vida, no desprecie la vida que vive Jesucristo. No desprecie la vida, no desprecie la vida, no desprecie la vida que vive Jesucristo. Está pa' perdonarte, está pa' corregirte, está para guiarte, está para salvarte. No desprecie la vida que vive.